egoísmo solo siembra olvido, fomenta distancias y separación. La indiferencia cual sombra fantasma se esconde en la triste maraña del mar. Es turbulenta, sensible, mimada, mientras que conduce guerra a la paz. La indiferencia que habita en los hombres, que a los mismos santos detiene su andar, que hasta los cielos queriendo llorar. Y desde el trono del omnipotente se siente la gente clamando a una voz, grito de alerta, mundo despierta, pues tu indiferencia te roba la voz. Grito de alerta, mundo despierta, pues tu indiferencia te aleja de Dios. Te aleja de Dios, pues tu indiferencia te aleja.